se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, haré luego a buscar. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo semanal para la construcción de este espacio que intenta la pregunta colectiva, como siempre decimos aquí en Sobre la Hora. Y cada semana nos preguntamos, entre otras cuestiones, ¿qué nos hace falta como insumo básico para la vida? Y hoy me respondo, lo que necesitamos es una buena esperanza. Saber que más allá de lo que dicen los grandes medios de comunicación, necesariamente en distintos lugares de la Argentina se van pariendo distintas maneras de encarar el futuro en donde nos tengan contenidos a los que formamos parte de las mayorías. Bienvenidos a este capítulo hoy Sobre la Hora. Tenemos el gustazo de estar aquí compartiendo con el señor conductor en otro punto de la maravillosa, extensa geografía de la Argentina, en este caso en los pagos de Alejandro Weber, en los latifundios de don Alejandro Weber en Paraná, en Entre Ríos. Nosotros justamente anoche estuvimos en Victoria, otro lugarcito de esa hermosa provincia que es Entre Ríos. Así que vamos a saludarlo a Mauro Federico, que es el conductor de aquí de Sobre la Hora. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pero, querido. Hola. Muy bien. ¿Dónde estás? En este momento... Espera. Me quedé enganchado lo que vos decías. Sí. Para mí con una grande de musarela alcanza, ¿eh? ¿Puedes decir para la esperanza? Exactamente. Una grande de musarela y pues una cervecita, tres cuartos. ¿A esta hora ya? No, bueno, lo que pasa es que me quedé con ganas anoche, porque anoche fuimos a comer pescado con unos amigos a la vera del Paraná. Vos conocés esta ciudad. Sí, señor. De lo más precioso que tiene la Argentina. Mire ahí el Nico como lo acompaña a la fugaza en este caso. Exacto. ¿Viste lo que es estar en el Parque Urquiza con caída al río? No, y ver Santa Fe del otro lado. Una maravilla. Aparte de esto, el resplandor. ¿Qué te voy a decir a vos? Si vos sos un panza verde entrerriano, así que mucho mejor que yo, ¿vale? ¿Te sabe que se le dice panza verde porque los echamos corriendo nosotros los santafesinos a los entrerrianos? Y salieron cuerpo a tierra corriendo, por eso panza verde, le quedó verde la panza. Exactamente. Yo acá vine por dos motivos. Primero, compartir junto con un grupo de amigos y gente a la que respeto muchísimo una invitación que me hizo el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos para participar de un taller, debate sobre comunicación y salud, realmente muy interesante, porque había gente de todo el sistema de salud de la provincia, así como también grupos de periodistas que se acercaron, muchos de ellos con intenciones de especializarse en las temáticas de salud, para entender, entre otras cosas, cómo y por qué los medios de comunicación abordan las temáticas de salud justo en un momento clave en donde el tema del dengue está arrasando no solo a los medios de comunicación, sino a buena parte de la población, ¿no? Uh-huh. Y la otra razón guarda vínculo con algo de lo que ya hemos hablado hasta el cansancio. En realidad nunca nos cansamos de hablar de estos temas, que es el país fumigado. Porque en la Argentina hay 18 millones de hectáreas ubicadas en 10 provincias que están sembradas con una soja que tiene nombre y apellido. Se llama RR. ¿Por qué? Porque pertenece a una empresa que muchos ya hemos sentido nombrar, otros conocemos un poco más y otros conocen bastante bien, que es una multinacional cuya sede está en Missouri, Estados Unidos. Se llama Monsanto. ¿Por qué llama así a su soja RR? Porque es resistente al Roundup. ¿Qué es el Roundup? Bueno, el Roundup, y de esto se trata el motivo de mi presencia acá, es una herbicida que en realidad es el nombre comercial del glifosato, que es justamente el apellido de esta sustancia, que se utiliza muchísimo, yo te diría que casi en un 95% en la industria sojera. Se aplica de forma líquida este químico sobre todas las malezas que absorben el veneno y mueren en pocos días. Es lo más efectivo para cualquier persona que quiera sacarle el máximo rendimiento a sus plantaciones de soja, utilizar el Roundup para fumigarlo, porque mata todo, todo, absolutamente todo, menos la soja. El problema es que alrededor de la soja viven cientos de miles de personas en todo el país. Ese es el pequeño problema. Un daño colateral, podríamos decir. Exactamente. ¿No? Mauro, bueno, quería agregar, digo, es parte, gran parte de nuestra charla del sábado pasado con Marie-Monique Durabén, ¿no? Desde Francia. Exactamente, exactamente. Marie-Monique Durabén, justo que está hoy en la Argentina, viene a presentar su libro y su documental. Bueno, de eso se trata en presencia, está porque Entre Ríos es una de las provincias más beneficiadas por lo que podríamos denominar algún sojero, beneficiadas en términos económicos, por supuesto, más perjudicadas por esta dramática situación que genera la fumigación sin control de los sembradíos de soja, que terminan afectando a las poblaciones, muchas veces linderas a los campos soferos. Y realmente me topé con algunos casos que son espeluznantes, porque mi tarea, más allá de la demostración científica que me intentan hacer aquellos que trabajan muchísimo con la cuestión del agro, con la cuestión más técnica, mi tarea es recopilar las historias de las familias que vienen padeciendo estas situaciones. Muchas de ellas, familias con cabeza, cuyos padres de esas familias han trabajado como fumigadores o han estado vinculados como peones rurales a la actividad sojera. Pero claro, no son los únicos que se ven afectados. Investigaciones en Argentina y Paraguay sobre malformaciones congénitas en niños nacidos en zonas fumigadas por el Roundup son muchísimas. Vos pensás que, por ejemplo, Carlos, en Paraguay, en la zona sojera de Puá, 2 de cada 5 niños nacen con malformaciones. 2 de cada 5. No, es impactante. Estamos hablando del 40% de los chicos, en definitiva. Exactamente. Y hay hecho un estudio muy importante por gente de la Universidad de Asunción, justamente titulado Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos, revela que alrededor del 40% de los pibes cuyas madres tuvieron contacto de forma directa o indirecta con los químicos han nacido con algún tipo de malformación. Y acá en Argentina las historias de familias se repiten de a cientos, de a miles. Estuve conversando con una persona que en este caso fue docente durante muchísimos años en una escuela rural. Funcionaba en donde se alojaban los tarros de glifosato. Sí. Allí ella con otros colegas participaban de manera precaria, como en muchas zonas de la ruralidad argentina, impartiendo clases a chiquitos. Y años después, esta persona se encontró con una compañera que durante el periodo de trabajo escolar estaban embarazadas, ella y su compañera. Bueno, sus dos chiquitas nacieron con malformaciones, una con una infección neurológica, la otra con una malformación física. Ambas son malformaciones congénitas. Y recopilando esta historia para encontrar un origen al drama que tuvieron que vivir con sus hijos, se encontraron con que todos los chiquitos a las que ellas le impartían clase, estoy hablando de esto hace 3 años, todos esos chiquitos experimentan un curso completo síndrome de retardo en el aprendimiento. Entonces, claro, uno se topa con esas historias, o la familia Portilla, por ejemplo, que son de aquí, de unos kilómetros, una localidad que se llama Gil, cercana a Gualeguaychú. Ellos perdieron 3 primitos, 2 hermanitos y 1 primo. Fallecieron en el término de 5 años, producto de diferentes afecciones que los médicos sostienen guardan vínculo, lamentablemente, con el uso indiscriminado de los agrotóxicos. Si no recuerdo mal, el caso Portillo, ¿no? De los primitos que leímos el sábado pasado. Exactamente, Ale, sí. El caso de los primos Portillo. Y cuando vos ves al padre de uno de los portillos, Ramón, que fue trabajador de uno de los campos sembrados, vos lo ves y es la imagen de una persona destruida, no solo por lo devastador que es perder un hijo, sino físicamente. Es una persona que está afectada desde el punto de vista físico por haber estado trabajando durante años en contacto con estos agrotóxicos. El Ministerio de Salud de Entre Ríos, yo aproveché que justamente venía Carla invitado por ellos. El Ministerio de Salud de Entre Ríos está muy alertado por esta situación y realmente está muy preocupado. Lamentablemente, estos estamentos no manejan la organización de producción entrerriana, como seguramente no lo hacen en ninguna provincia argentina. Claro. Es decir, la ministra de Salud o el ministro de Salud no dispone quién y cómo deben producir en el terreno agropecuario. Pero sí lo que hicieron fue convocar una mesa en donde participan los productores rurales, sobre todo los grandes latifundistas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, y están pidiendo que se cumpla una ley que en Entre Ríos parecía muy progresista hace algunos años cuando se aprobó. Una ley que dice que no puede haber ningún caserío a menos de 50 metros del límite de un campo en donde se esté sembrando soja. Claro, vos sabés que en relación a esto, Mauro, del otro lado del Paraná, de esa barranca maravillosa que tenés vos sobre el Parque Urquiza, esa altura que tiene Paraná, en la provincia de Santa Fe hay varios jueces que comienzan a darle la razón a muchos vecinos que quieren la aplicación de esa ley, que también tiene un registro en la provincia de Santa Fe. Y esta semana hubo varios casos en localidades como San Jorge, centro oeste de la provincia de Santa Fe, Desvío Arijón, muy cerquita de la ciudad capital de la provincia, en donde los jueces aplicaron la ley porque ni el poder político, el poder ejecutivo, ni el poder legislativo lo podían aplicar. Así que esto que vos estás marcando, fíjate vos hasta dónde tiene que llegar, hasta la acción de un juez, no de la estructura judicial, de un juez que en forma individual aplica esa ley. Ahora, el gran problema es que la consecuencia que vos pintás al principio de la nota, la impotencia del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, que es directamente proporcional a los ministerios de salud de las distintas provincias argentinas, parecen ser respuestas aisladas a algo estructural que avanza sobre la vida de las personas. Exactamente, exactamente. Vos sabés que yo pensaba que claramente el problema no es solo de Entre Ríos, los números que dábamos al comienzo de esta charla lo demuestran, pero que los niveles de afectación están cada vez más en un creyendo que debería alarmar, como yo vi, por lo menos ayer hablaba con el director de epidemiología de esta hermosísima provincia, el doctor Basso, y realmente lo vi alarmado por la situación, más allá de que está desbordado, todos los ministerios de salud están desbordados hoy por la problemática del dengue, pero me decían, realmente esto es un caso de salud pública, que como no existe todavía un relevamiento epidemiológico preciso, y ahora te voy a explicar por qué no lo existe, lo perverso del por qué no lo existe, no puede utilizarse ningún elemento que permita decir, bueno, miren, los estudios determinaron claramente que la totalidad de estos casos están provocados por el glifosato. ¿Sabes por qué no hay estudios y por qué y sobre qué se escudaron los que hacen agronegocios con la soja y con el Roundup en los últimos años para permitir o para obligar a que los permitan a continuar haciendo esta depredación? En dos factores. El primero, la Organización Mundial de la Salud calificó al Roundup, al glifosato, para decirlo en términos no comerciales, como un insecticida de baja toxicidad. Una denominación que costó mucho tiempo, muchos años y lamentablemente muchas vidas, se pueda cambiar. Algo que se hizo la semana pasada, y esto es un dato que no trascendió. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud le cambió la clasificación al glifosato y lo denomina, ahora dejó de ser de baja toxicidad y pasó a ser de peligrosidad latente. ¿Pero por qué esa diferencia tan grande? Bueno, es que ¿quién le pagó a la Organización Mundial de la Salud para que sea cómplice de todo? Mira, si querés, yo no te puedo responder esta pregunta de manera directa, pero Monsanto en el 2007, para que tengas una idea, hizo ventas por $4,476 millones, tiene el 20% del mercado de las semillas. En la Argentina Monsanto está desde el año 1956, no es una fábrica que llegó ayer. Está instalada, vos la debes ver cada vez que te vas para Rosario. Sí, sí. Ahí en la zona de Zárate. ¿Te acordás que la semana pasada estábamos organizando un scratch? Exactamente. Y un oyente nos dijo la dirección. Recabando estos datos, a uno le dan muchas ganas de scratchar. Esperá, no te dije la segunda razón. Que tal vez... No, pero esperá, que me diste un dato bárbaro. Monsanto llega a la Argentina en 1956, un año después del golpe contra el segundo gobierno peronista, con la famosa adhesión de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que se hizo justamente después del golpe al segundo gobierno peronista. No es un dato menor el origen histórico de Monsanto en la Argentina. Y para eso tenemos a esta verdadera memoria viviente del programa, para que contextualice las informaciones que uno precariamente obtiene. El otro dato que debería preocuparnos e indignarnos, y ayer me lo decía el propio director de epidemiología de la provincia, por supuesto, me decía, sí, yo esto no lo puedo decir en voz alta porque me matan. Sí. Muchos de los médicos que tienen la responsabilidad de firmar los estudios, incluso hasta los diagnósticos de los pacientes enfermos por causas relacionadas seguramente con el glifosato. Muchos de estos médicos son propietarios de campos, Carlos. Estamos. Y entonces no quieren verse involucrados en una polémica que puede afectar los intereses de su otra actividad, ¿no? La actividad que seguramente le da mucha más renta que ser médico de un hospital público. Atenti, no estoy diciendo todos los médicos dentro de ellos. Estamos diciendo algunos. Estoy diciendo, y lamentablemente algunos de aquellos que tienen importantes responsabilidades y que son los que suscriben los estudios que ratifican o ratificarían la vinculación directa entre glifosato y malformaciones, entre glifosato y tumores. Hay una localidad muy cerquita de tu querida Rosario que se llama Las Petacas, sí, a 200 kilómetros al sudeste de Rosario. Eso lo denunciamos nosotros, los niños bandera. Exactamente. En esa localidad hubo 42 casos de cáncer. Sí. 400 personas con diferentes tipos de alergias. A ver, solo en octubre del 2005 murieron 5 personas de cáncer y 2 de leucemia. Sí. Digo, no estamos hablando de un impacto sanitario menor. Estamos hablando de algo que realmente debiera ser una causa nacional, convertirse en algo que fuera una causa del Estado y realmente lograr revertirse a partir de políticas muy estrictas respecto a cómo debe utilizarse. No estamos diciendo se termina, que acaben con esto, aunque lo desearíamos, por supuesto, pero por lo menos que se controle su uso indiscriminado en la provincia de Entre Ríos, en la de Santa Fe, en Santiago del Estero, en la zona de Quimilí. Uno puede ver, y ayer lo comprobaba, alejándome 10 kilómetros de Paraná nada más, hoy voy a recorrer un poco más la provincia, lo comprobábamos, está lleno de estos mosquitos, así le llaman a estos artefactos que van tirando el glifosato, van digamos, de una forma, parece como si fuera una aspersión de riego, claro. Y eso va generando una nube, y ni que hablar de las avionetas que sobrevuelan los campos y cuyos efluvios de glifosato muchas veces traspasan largamente los límites de las sembradías, ¿no? Sin dudas, Mauro, vos sabés que todo esto necesariamente lo vamos a continuar, porque queda claro, en primer término, el impacto de la crónica sobre las víctimas y cómo quedan las chiquitas, los chiquitos, los papás, las mamás, las ausencias, como en la familia Portillo, de la que hablábamos ya la semana pasada. Pero esas son las víctimas. El gran tema son los victimarios. Y el gran tema es la gran mentira de la Organización Mundial de la Salud, que no solamente en este caso, sino en otros, en pocos años es capaz de cambiar una carátula, de decir baja toxicidad para el glifosato y ahora decir que es peligrosidad latente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Es la famosa Organización Mundial de la Salud que recomienda tomar agua mineral, por ejemplo, que es más tóxica muchas veces que el agua que se puede encontrar en algún lugar, pero claro, el agua mineral es producida por las grandes multinacionales, las gaseosas, por ejemplo Coca-Cola. Entonces la Organización Mundial de la Salud dice, consuma con mayor seguridad agua mineral, pero en realidad es un negocio de las multinacionales que influyen sobre la Organización Mundial de la Salud. Frente a esto, ¿quién nos puede negar el derecho a dudar sobre la llegada de Monsanto a la hora de decir que la Organización Mundial de la Salud juega a imagen y semejanza de sus intereses? Clarísimo. Y déjame agregar otra cosita, Mauro. Hablando de la Organización Mundial de la Salud, viendo la tapa de los diarios nuestros, digamos, volviendo a nuestro país, ¿por qué esto no se habla en el medio del conflicto del campo? Tan importantes son la soja y las retenciones y los beneficios que estamos tratando, que está tratando cada sector de conseguir. Y este tema, la gente, ¿dónde está en todo este conflicto? Porque exacto, se cortan rutas, hay desabastecimiento, la clase media putea cuando se queda sin carne. ¿Y dónde están estos muertos que fueron quedando por todo el país? Lamentablemente parecieran no interesar. Una cosita más, y con esto termino por lo menos en esta primera participación. Este dato tiene que ver con otro tema, que también vincula a los negocios, a la salud y a los laboratorios muy poderosos en Argentina. A vos te va a interesar, Carlos. El laboratorio Glaxo estuvo y sigue estando vinculado en la Argentina a un estudio del que ya hemos dado cuenta en nuestro programa y en cuanto a medios hemos tenido a disposición, un estudio que se denomina Compass. ¿Se acuerdan de este tema? Sí. Lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Así es. El estudio Compass sometió a miles de chiquitos argentinos para probar la eficacia de una vacuna, 18 de los cuales fallecieron. Uh-huh. Bueno, esta semana, y si este dato no confirma todo lo que hemos dicho, no sé qué están esperando. Esta semana, el laboratorio GlaxoSmithKline despidió a su gerente para Latinoamérica, que tiene sede, ni más ni menos, en la Argentina, justamente a raíz de la situación escandalosa que se generó por un protocolo realizado de forma pésima por el laboratorio y con una aún más pésima supervisión del Estado a través del ANMAT. Esta semana desplazaron al responsable, ya no del Estado, sino de la industria farmacéutica, de este terrible genocidio que se puso en marcha cuando se puso en marcha el COMPAS, el protocolo de COMPAS. La industria farmacéutica desplazó al responsable. El Estado, ¿qué va a esperar? El Estado mira para otro lado, Mauro. Este es el gran problema. Ahí está la complicidad. Ahí está la complicidad. Y por un lado tenés tipos que quieren hacer bien las cosas, como la gente que te confesaba a vos su impotencia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, pero por el otro lado tenés la gran complicidad que se hagan todo este tipo de cosas. Glaxo, Monsanto, grandes multinacionales hacen lo que quieren sobre la salud de nuestro pueblo más sumergido, más empobrecido. No es casualidad. Por eso viene bien la denuncia trae la conciencia trae la rebeldía, y la rebeldía sabe que trae, Mauro, la esperanza. Hoy le queremos dedicar el programa a la esperanza. Y si viene con una grande de mozzarella, mejor, ¿eh? Es más, la pizza nueva de grande de mozzarella se va a llamar Pizza la Esperanza. ¿Le parece? Me parece bárbaro. Bueno, un abrazo, Mauro, después nos vamos a contactar. ¿Cómo no? O si no, los muchachos de Supertrack te dejan un espacio, ¿eh? Un abrazo. Mauro Federico, directamente desde Paraná, contándonos toda esta investigación que mañana va a estar volcada en una nota muy especial en la revista que aparece en el diario Crítica de la Argentina. Bienvenidos a este capítulo de Sobre la Hora. Le quiero contar que en este momento estamos con mucha bronca con toda esta información, pero la bronca se transforma en la necesidad de juntarnos para cambiar las cosas, y esa necesidad de cambio nos dibuja la esperanza. La esperanza existe, más allá de lo que digan los grandes medios de comunicación. Le quiero contar que tenemos un panorama humano extraordinario aquí en este Sobre la Hora de este sábado, como siempre lo tenemos. Está con nosotros Natalia Palmeiro. ¿Cómo le va, Natalia? Buen día. Carlos, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien. Dentro de un ratito vamos a escuchar los titulares de los diarios del sistema, aquí sobre la mesa de trabajo, así que vamos a estar charlando con Natalia. Alejandro Weber, a quien escuchó. ¿Cómo anda, Alejandro? ¿Bien? Muy bien, Carlos, ¿vos? Bien, ¿va a ir a ver a la selección argentina hoy? No, pero tengo esperanza. Tiene esperanza. Y sí, la gente se movilizó. Impresionante. Igual se agotaron muy rápido las entradas, ¿eh? Justamente por eso, sí, porque hay algo del afecto que se mueve detrás de Maradona, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Realmente, hacía mucho tiempo que no veía a la gente tan entusiasmada con la selección. Y haciendo cola desde el día anterior para poder sacar la entrada. Vamos a charlar de eso. ¿Qué relación tiene eso con que a Maradona se lo quiera tanto, nada menos que afuera de Boca? Porque en Boca se lo bancó a Riquelme. Y fíjate lo que genera, sin embargo, por afuera, una cosa realmente interesante. Está la luminosa Sol Frontini, allí en todo lo que tiene que ver con coproducción, producción, apoyo afectivo, luminoso, comentarios hermosísimos que tienen que ver con la ternura. Ajá. Así que forma parte también de nuestro equipo. Está con nosotros nuestra querida Noelia Pisano, productora general, que viene con todo, cargada como un equeco, como siempre decimos, como para traernos todo lo necesario para compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Andrés Brunetti, que está disfrutando de su tecnicatura en periodismo y que lo sigue haciendo durante varias noches, le digo, de acuerdo a lo que dice Andrés, pero sigue estando acá firme como siempre. Y por supuesto, el comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, el señor Nicola Natti, que tiene ojos de dormido, pero entre otras cosas por Matías, por todo lo que significa, entre otras cosas, que su niño se despierta en la madrugada y vio cómo son los pibes. Quieren jugar. Y cuando un pibe quiere jugar, la vida le sonríe. Más allá que después las ojeras usted se le esté pateando, igualmente la vida le sonríe. Así que está con nosotros Nico allí en los controles. Y también le quiero contar que Federico Vila forma parte de la edición de los informes que les presentamos cada sábado aquí sobre la hora. No se vaya de Splendid, porque de acá hasta las 10 de la mañana le vamos a ir contando distintas postales de la historia política de la esperanza. Entre otras cosas, hoy va a estar en vivo aquí con nosotros Víctor de Genaro, que le va a contar que, más allá de lo que le dicen los grandes medios de comunicación, dentro de 3 meses usted va a tener

8:32 en estos arrabales del mundo comenzamos a desarrollar algunos de los títulos del diario del sistema, como siempre decimos, y empezamos con el padre fundacional de la historia mentirosa oficial argentina, el diario La Nación. Don Bartolomé Mitre se lo dejó de guardaespaldas para el resto de los tiempos, y dice en tapa: inseguridad promete más fondos, policías y patrulleros. La lucha contra el delito, anuncios de la presidenta Cristina Kirchner, dicen que gastarán 400 millones para sumar 4.000 uniformados y comprar 21.500 celulares. Natalia, ¿qué dice Perfil? En Perfil salió lo que estás hablando vos, pero como foto, el gobierno descubrió la inseguridad y lanzó plan. En el primer día de la campaña anunció una inversión de 400 millones de pesos. Miles de gendarmes y de policías retirados actuarán en Buenos Aires y Mendoza. Esto es extraño, que vuelvan a llamar a aquellos que en algún momento... ayer, o lo sacaron, lo retiraron. Ayer lo analizábamos con colegas. El conductor de la patrulla va a ser un policía activo que va a poder volver a la calle. Claro. A la calle. Ahora, faltan patrulleros. Sí. Muchas veces no están en estado. No hay plata para el nafta. Sí. Esperemos que se acuerden de eso también. O no sé. Ojalá que así sea, realmente, porque además el título de Clarín tiene que ver con justamente eso. Dice eso: reincorporarán a 4.000 policías por la inseguridad. Lo anunció la presidenta y prevé una inversión de 400 millones de pesos. Después vamos a seguir con algunos títulos, pero nos vamos a ir a esa provincia extraordinaria, rica en recursos naturales, excepcionalmente maravillosa en recursos humanos, y que tiene como nombre una palabra que viene del mataco. El chaco era la manera de cazar colectivamente que tenían los pueblos originarios de allí. El sueño que tiene la palabra chaco en su origen tiene que ver con hacer las cosas colectivas. Sin embargo, en los últimos 40 años el saqueo fue continuo y permanente. Consecuencia de eso, la pobreza. Y ahora, sobre la pobreza, la cuestión del dengue. Por eso nos vamos a Charata, Chaco, para hablar con el padre Omar Sánchez, que como buen cristiano está en contra de los crucificadores y a favor de los crucificados. Padre Omar Sánchez, ¿cómo le va? Desde Buenos Aires, de Radio Splendid, le habla Carlos del Prade, del programa Sobre la Hora. ¿Cómo está usted? Recuperándome, muchas gracias, muchas gracias. Estamos justamente, me prendo de sus palabras para decir exactamente, al reafirmar que efectivamente el monte chaqueño ha sido saqueado, igual que creo que el salteño y el santiagueño, y al mismo tiempo para decirle que efectivamente quisiéramos estar siempre del lado de las víctimas y no permitirle que el victimario triunfe. Padre, en relación a esto que nosotros por supuesto reafirmamos y le agradecemos, primero le quería preguntar personalmente, ¿usted está en estos momentos afectado por algo relacionado con todo esto? Sí, yo hace 8 días que comencé con los síntomas del dengue y tuve que guardar cama hasta ayer prácticamente. No le digo que hoy tampoco me levanté todavía, ¿eh? Le agradecemos la gauchada, padre. Sí, no, porque me anoche celebré la misa, pero sentí temblores, sentí mareos, así que me dijeron no exagere, no. Entonces prefiero quedarme un poco más quieto. Y esto comenzó para mí hace 8 días, como le digo, dolores fuertes, un cansancio, una temblequeteo así entre los miembros, también falta de apetito, en fin, todo eso se fue dando. Recién ahora me estoy sintiendo un poquitito más fuerte, pero como le digo, con reservas. Y acá la población está afectada. Los que no están afectados por el dengue, mal que mal están afectados por una especie de miedo, de preocupación, porque muchas familias son las que tienen en su seno algún afectado. Cuénteme, padre, ¿cómo está la situación de Charata? ¿Por qué el dengue prendió de esta manera? Uno supone esto, balbucea como idea la cuestión de este empobrecimiento inventado a partir del saqueo permanente de una provincia tan hermosa, pero tan devastada también por las minorías. Cuénteme cómo se da esto de Charata como el epicentro del dengue. Mire, yo creo que, por una parte, hay que tener presente, me parece a mí, que nosotros acá en toda la región, y Charata es un poco cabeza de la región, ¿no? Uh-huh. No tenemos agua potable. ¿Cómo no tiene agua potable? No tenemos agua potable en toda la región. Recién desde el año pasado, si no me equivoco, la ciudad de Gancedo, que ya limita con Santiago, ¿sí?, con recursos propios, no sé cómo hizo, empieza a tener agua potable. Pero el resto de la región, no. y nosotros acá en Charata no tenemos agua potable. Pero estamos hablando de una de las principales ciudades del Chaco. Para quienes hemos recorrido el Chaco sabemos esto, parece increíble. Es increíble, y esto yo lo dije más de una vez en actos públicos, o sea, que me escuchó el gobernador y los otros gobernadores, en fin, esto es un insulto a la gente, ¿sabes? Es un insulto, porque estamos iniciando el siglo XXI, estamos por festejar el bicentenario teórico de nuestra libertad y de nuestra independencia, y resulta que acá no hay agua potable, así como le digo con todas las letras, no hay agua potable. Por lo tanto, para tomar agua buena, nosotros, por ejemplo, tenemos que comprar, y los que no pueden comprar se las arreglan, hablando así en criollo, ¿no? Nosotros mismos tenemos, porque esta es una casa vieja, vinieron los sacerdotes allá por el principio de este siglo, y tenemos aljibes grandes, pero usted sabe que el agua del aljibe muchas veces deja que desear también, pero no podemos dejar de usar porque es la única agua que tenemos para no para tomar, pero sí para el resto de las cosas, la higiene personal, después para regar, esas cosas, ¿no? Así que, y como nosotros, hay gente que tiene sus aljibes y hay gente que no tiene aljibe. Entonces tiene que estar también comprando continuamente agua para su propia higiene. Eso es así como yo le digo, no acá no hay exageración. Y ese yo creo que es un factor fundamental. Después, bueno, seguimos teniendo una grave sequía. Hemos tenido en algún momento una lluvia, le estoy hablando de varios meses atrás, y eso hizo brotar mucho pasto, mucho yuyo. De repente así, ¿no? Y seguimos con la sequía. Aquí hay amenazas de lluvia, pero personalmente me suelo reír porque la gente dice, va a llover, y yo digo, no va a llover, porque uno ya se siente tan decepcionado en eso también que medio se hace escéptico, ¿no? Uh-huh. Y después, lógicamente, yo creo que acá se viaja mucho hacia Bolivia, hacia Salta, creo que mal que mal a veces somos portadores también en ese sentido. Y por otra parte no hubo previsión, acá no se está fumigando hace años, hay un enorme basural que es vergonzoso, ya se lo dije también al intendente, está allí, hay gente que va y rasca ahí para comer, para sacar cosas, y aparte usted sabe que nuestro hospital ahora puede ser que pase a ser un hospital equipado, pero en su momento no había ni siquiera médicos suficientes. Discúlpeme, padre, la verdad que lo estoy escuchando y es un panorama desolador el que nos está pintando usted. Antes de ayer, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, acompañó al gobernador a esa provincia, digamos, estuvo por allí, por Charata. Sí, anteayer. Estuve reunido con ustedes, se escuchó. No, porque yo estoy, como le digo, convaleciente, uh-huh. Pero sé que se reunió, sí, anduvo visitando el hospital, las clínicas, las carpas que están puestas para atención de la gente, se reunió lógicamente con el intendente, con el ministro de gobierno, con la ministra de salud, o sea, creo que se interesó, creo que tuvo, digamos, ese gesto grande, me parece que hizo promesas que supongo que se van a cumplir, de dinero que se va a implementar acá para mejorar la situación, además va a dejar un equipo de técnicos encargado de analizar la situación y de tomar medidas suficientemente drásticas como para combatir el mosquito, así que creo que sí, pero le digo esto ya se hace en medio de la tormenta. Claro, a mí lo que me da la sensación, padre, y por eso realmente nos interesa muchísimo su palabra y la manera que lo está diciendo, cuando usted habla de que no hubo previsión, yo en realidad lo que estaría pensando que alguien sabía que sin agua potable durante muchos años, cualquier tipo de cosa que apareciera iba a producir una epidemia. Mire, de un caso nomás le cuento así como ejemplo. Hace 3 años hemos tenido, por lo menos creo que por una semana al menos, de parálisis de clase en una escuela, porque de repente se descubre que el agua que están tomando los chicos es contaminada. Y debido a que los chicos empiezan a desmayarse, a vomitar, a sentirse mal, y bueno, y ahí viene la búsqueda de qué pasa, es el agua. Y para esto ya nosotros como iglesia veníamos reclamando hace mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, y dan vuelta, que el acueducto de tal parte, que responde al otro río, que por aquí, que por allá. Yo le hablo así porque no soy técnico, ¿sabes? Sí. Pero me pongo en el... porque soy pueblo, estoy con el pueblo, lo siento desde esa perspectiva, ¿no? Entonces uno uno medio se siente manejado, manipulado, burlado en cierta medida, porque pasan los gobiernos y siguen promesas y siguen promesas. Una vez le dije yo al gobernador Mikish, era entonces el anterior a este. Ajá. Y le dije en un acto público claramente: gobernador, nosotros necesitamos agua, le dije así, agua, agua, agua, no nos pida que recemos a Dios para que nos mande el agua, hagan ustedes un acueducto. Y terminó, yo me tuve que ir porque se moría una señora, lamentablemente una chica con cáncer, me llamaron urgente y me comentaron que dijo: a pesar de que el padre diga que no hay que rezar, yo voy a seguir rezando para ver que llueva. Qué cara dura. Y bueno, qué cara dura. ¿Y Capitanich qué le dice? ¿Algo parecido? No me respondió, en esas cosas no me respondió. Me respondió de rutas y otras cosas que relativamente se está cumpliendo, pero del acueducto así, en forma así, por lo menos oral, a mí no me dijo nunca nada él. Padre, en relación a su inserción, cuando usted dice, y suena absolutamente creíble, cuando usted dice yo soy pueblo, sí, ¿cuánto hace que usted está allí en Charata? Acá, 7 años. Siete años. Porque le iba a comentar que el reclamo de agua, para quienes nos gusta mucho esta cuestión de la historia, cuando las ligas agrarias comenzaron, sí, en 1972, sí, usted recordará que hubo un acto muy grande justamente allí en el Chaco, en donde fue en aquel entonces el presidente de la dictadura, Lanusse, sí, y las ligas agrarias le pedían agua potable. Ajá. Agua potable, 1972. Sí. 37 años después, el reclamo desde el centro del Chaco sigue siendo que haya agua potable. Tercer milenio, es una obscenidad, padre. Sí, sí, por eso le digo, es realmente, nosotros en cristiano llamamos pecado eso, ¿no? Pecado, porque no es una cuestión de azar, no existe en este caso. Acá hay una opción fundamental hecha por los hombres, así que eso es pecado. Y yo no le doy vuelta a la torta, porque es así. Y las consecuencias del pecado las estamos viendo siempre, pero especialmente ahora en que salimos brotados con el dengue. Claro, porque después del dengue vendrá otro tipo de cosas y demás. Padre, ¿de dónde saca la fuerza para la esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Y principalmente y fundamentalmente en Jesucristo, Señor de la historia, el Hijo de Dios hecho hombre, y la fuerza de su Espíritu Santo que nos impulsa. A veces puteamo, me bronqueo, me caliento, pero sigo diciendo, vale la pena vivir. Y la pucha, vale la pena vivir peleando como lo hace usted. Padre, le agradezco mucho, un abrazo muy grande a toda la gente de Charata, y por supuesto vamos a seguir informando de todas estas cuestiones, y vamos a comenzar a denunciar a aquellos que a usted le piden que recen, al mismo tiempo que ellos hacen negocios para otro tipo de gente que no es para la gente del pueblo. Sí, sí, sí, sí. Le voy a agradecer mucho, ¿eh? Gracias, padre. Felicidades. Igualmente. Hasta luego. El padre Omar Sánchez, desde Charata. Qué cosa increíble, además, esta cuestión de la esperanza con la cual abrimos el programa. Fíjense, Natalia y Ale, que el tipo se está recuperando del dengue. Él se está recuperando del dengue. Es decir, no la ve de lejos. No está refugiado en un templo. Está metido con su pueblo y sufre la misma enfermedad que sufre su pueblo. Y a pesar de todos los pesares, el tipo cuando se despide nos dice felicidades. ¡Qué pedazo de dignidad! Entonces, aún en medio de semejante dolor y de semejante grado de injusticia, que alguien así tan comprometido la pelee y además tenga la altura de corazón tan grande de decirle a uno felicidades, ahí necesariamente aparece la cuestión de la esperanza. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y brisas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente y sin olor, donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta mi abuelo de un cielo muy azul en donde voló papalotes. faltando 9 minutos para las 9 de la mañana, ¿dónde jugarán los niños?, se preguntaba Maná. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Desde siempre, con nombre de radio, Splendid 990, una radio de opinión. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga perderse por el barrio. Ahora faltan 8 minutos para las 9 de la mañana. Ya está con nosotros Víctor de Genaro aquí en los estudios y vamos a hablar de esto: cómo construir, dónde está la esperanza en relación a esta cuestión de las elecciones anticipadas que propuso el gobierno nacional. Y más allá de lo que digan los medios de comunicación, la esperanza viene de abajo y eso necesariamente hay que identificarla y hay que multiplicar su existencia. Y hablando de los grandes medios del sistema, un título de Clarín y después vamos a las tapas que nos faltaron, por ejemplo, de Crítica. Ale. Bueno, habíamos hablado, reincorporarán 4.000 policías de la inseguridad. Otro título, nuevo paro docente de 2 días en Capital. Cuatro de los principales... Eso lo dice Clarín. Exactamente, la tapa de Clarín. Cuatro de los principales gremios llamaron a una huelga martes y miércoles. La semana próxima habría solo 2 días de clase. Bien. Muy bien. Y el diario Crítica, como siempre, sorprendente la tapa. Ajá. Saca, bueno, a Cristina, obviamente en la Quinta de Olivos, dando un discurso. Y además le agregaron un... La gorra de la federal. Se puso la gorra. Sí. Y el título es Locademia de Policía. Ahora, ¿por qué Locademia de Policía? Eso está explicado en los copetes y en las bajadas. Y dice, luego de anunciar el nuevo plan de seguridad, Cristina redujo los fondos de Gendarmería, Policía y Prefectura. Además, agrega Crítica, la plata se usará para subsidiar a los tamberos y a la cría de terneros. Y el nuevo plan es una copia del que anunció Néstor en 2004. Claro, por eso la Academia de Policía, claro. Porque te digan que la plata saldrá para subsidiar a tamberos y a la cría de terneros. Una locura, tiene poco que ver, da la sensación. Pero aparte, con el tema lanza un programa de seguridad y le saca plata a Gendarmería, Prefectura, sí. Y a la policía misma también. Claro, por eso, de ahí viene el título de la Academia de Policía, con el cual abre hoy su edición el diario Crítica de la Argentina. Sí. Vos tenés por allí la revista Noticias, sale también, sí, como para compartir. Dice la tapa. Vamos a ir a la música y ya está con nosotros Víctor de Genaro, que nos va a contar por dónde pasa hoy el río íntimo de la historia política de la esperanza. ¿Qué tal? Dele nomás. Dice la revista Noticias, ¿cómo funciona la usina ideológica del gobierno? Carta abierta, ¿no? Desde ese grupo de intelectuales salen las iniciativas oficiales más polémicas. Y tiene 5 fotitos de Berbisky, David Viñas, Horacio González, actual director de la Biblioteca Nacional, sí. Tristan Bauer, que comanda Canal 7, y Ricardo Foster. Muy bien, y fíjate cómo Crítica titula... Este partido que ha generado un interés que hacía años no despertaba la selección argentina hoy en la cancha de River. Fíjate cómo lo titula. Así es, Crítica. Dice, para Riquelme y Chávez, que lo miran por TV. Claro, Argentina-Venezuela hoy, y obviamente la reflexión. Interesante lo de Riquelme, insisto, porque en la cancha de Boca lo bancaron a Riquelme. Ahora, la selección argentina de Maradona generó una expectativa que, por ejemplo, hoy el Monumental va a mostrar un lleno total como hacía años. Que no se veía, sí. 5 millones de pesos se han recaudado para este Argentina-Venezuela. Yo me acuerdo de una Argentina-Venezuela en la cancha más hermosa que tiene la Argentina, que es la cancha de Rosario Central. Está bien. Antes del Mundial 78, 11-0 le ganamos. Sí. 11-0 a los venezolanos. Eran los tiempos en que Kempes hacía 5 goles. Sí, eran los tiempos en que Venezuela... Era Venezuela. Era muy... Era Venezuela claro. Cuando al fútbol. Era Venezuela. Ahora dicen que se emparejó, bien, yo no le quiero mucho. Un poquito. Bueno, mirá la tapa de Clarín. La selección de Maradona estrena su esperanza ante la gente. Ah, nos copió la palabra, justamente la palabra del día. Esperanza, ¿por dónde pasa la esperanza? Estamos exactamente a 90 días de votar diputados y senadores nacionales. El sistema le ofrece solamente una oposición consentida, como diría nuestro amigo Claudio Lozano. ¿Qué hay de nuevo? Sobre eso necesariamente vamos a charlar con Víctor de Genaro. Vamos con la música, y después de la música, ya está aquí con nosotros Víctor de Genaro. recorded a trail. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? We can't go on together with suspicious eyes, and we can build our dreams on suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I feel I'm crying. Suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious minds. Oh, let our love survive, or dry the tears from the eyes. Let's don't let a good thing die. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana y usted sabe que no solamente a esta hora, sino en cualquier hora del día, yo sería incapaz de pronunciar bien algo en inglés. Así que, por supuesto, tenemos gente que sabe bien, que es bien formada en la cuestión de la locución. Así que Natalia nos va a contar qué escuchábamos. Ahí estábamos escuchando a Elvis Presley con Suspicious Mind. ¿Qué tal? ¿Cómo le sale a la tipa? Jamás podría llegar a decir eso en micrófono, pero debe ser un clásico aparte de él. Seguro, sí, muy lindo tema. Avanzamos. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. La opinión que usted quiere escuchar. Splendid AM 990, una radio viva. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la Hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. En Sobre la Hora. En Sobre la Hora. Columnista invitado. Columnista invitado. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarme. Otra frontera exacta de las 9 de la mañana, Víctor de Genaro, paridor de varias esperanzas en esto de la historia política de la esperanza en Argentina, desde hace tiempo, desde la CTA, desde la Marcha Federal, ya 15 años de la Marcha Federal este año, Víctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Días, muy bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, con ganas. La verdad que hoy te escuchaba cuando planteabas el tema de la esperanza y pensaba que el tema de hoy que quería comentar, al margen de que después seguramente me vas a preguntar por alguna de las experiencias o posibilidades electorales que sí, vecina, claro. En el día de ayer me tocó participar de una esperanza organizada y realmente me parece que vale la pena reivindicar lo que es la Unión Solidaria de Trabajadores. Es una empresa autogestionada que nació hace 5 años, ayer conmemoraba 5 años de trabajo. Fue una empresa del grupo Techín que trabajaba en el SEANCE. Y cerró sus puertas después de la crisis del 2001, intentando que los trabajadores, por supuesto, se vayan, acepten las indemnizaciones, se pongan a fabricar cooperativas de bolsitas de plástico o de algún otro tipo de emprendimiento, o la salvación individual. Pero ya para ese entonces había pasado la época de Menem, en donde en los primeros años los trabajadores quizás contaban sus indemnizaciones, como pasó en YPF, en las grandes acerías, en los ferrocarriles. Y acá se defendía el trabajo. Y se sabía que lo más importante era salir de la casa, saludar a la familia y decir, voy al trabajo. Claro. Se recuperó esa cultura del trabajo. Bueno, ayer fue una explosión de alegría. Ayer fue impresionante. 32 compañeros pelearon por mantener la fuente de trabajo. Esa empresa no tenía ni maquinarias porque se las llevaron todas. Y ayer a la entrada nomás había motoliberadoras, cortadoras de pasto, 6 camiones, todos comprados en estos últimos 5 años. Una empresa que ya no tiene 32 trabajadores, sino tiene 94. 94 trabajadores, en su mayoría jóvenes, jóvenes del barrio, en Wilde. Una empresa que tiene una experiencia de autogestión, que encabeza el compañero Mario Barrios, actualmente ya no solo de la Unión Solidaria de Trabajadores, sino secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, una organización que nació al calor de estas luchas de organizarse distintas experiencias cooperativas, empresas recuperadas de los últimos años, y que no se aceptan como el viejo modelo cooperativista, ¿no? Los dueños de una empresa, aparte, sino, se hicieron tantos negocios, claro, y negociados en el nombre del cooperativismo, sino que se consideran trabajadores autogestionados, por eso son parte de la central, claro, de trabajadores argentinos. Y ayer era impresionante la devolución a la comunidad, no solo en la inauguración de su colegio secundario, que ya hace 4 años, haber ¿cómo hecho la inauguración de su colegio secundario? Empezaron con un emprendimiento de terminar las primarias. Ajá. Y además la gente de algunos de los trabajadores empezaron a hacer la secundaria, lo están haciendo ellos con gestión social, algo que se está repitiendo en muchos lugares. Algún día hay que hablar de eso. Sí. Pero que no está dentro de las normas, o vos sos escuela pública o sos privada. No hay ninguna escuela pública de gestión social en las normas. No te dan los beneficios, claro, de la escuela privada ni la de la escuela pública. Ahora, en realidad, en la práctica, cada vez hay más escuelas públicas, cada vez más existen, de gestión social, que es que la comunidad se hace cargo de los pibes. La inauguración de un polideportivo, ahora ya están en la Asociación de Fútbol de Avellaneda, ya empezaron a jugar ahí los pibes del barrio. Un polideportivo espectacular. Le están devolviendo a la comunidad lo que la comunidad se solidarizó con ellos para pelear, y realmente esta empresa ya tiene un futuro de crecimiento. Claro, se duplicó la mano de obra, ¿no? Y es una esperanza, porque para mí estamos ante una crisis similar, de más profundidad, a la que se vivió en la época del 2000. Con la diferencia, como yo le decía ayer a los compañeros ahí compartiendo ese festejo, de que ahora hay ANTA, ahora sabemos que la Presidenta de la República en el día de ayer le entregaba la vergüenza, porque es una vergüenza, 600 pesos por empleados a la empresa Peugeot, una multinacional, con el sentido de aceptar la extorsión de la empresa. Se ganaron cifras multimillonarias. Que además se triplicó la cantidad de trabajadores. Sí, sí, sí. Y ninguno habla de reducir, al contrario. No, bueno, porque van por más. Claro, porque evidentemente la plusvalía o la ganancia o lo que da la productividad, ¿en qué se invierte? Se invierte en mayor capacidad de maquinaria, de inversión real, y sobre todo en el mejor capital que tienen, que es el humano. Claro. Y incorporan, vos lo ves, es impresionante, la mayoría de los compañeros nuevos son todos pibes. Todos pibes afanados al paco. Todos pibes afanados a esta posibilidad de seguir dilapidando su porvenir. Y bueno, es impresionante. Y la verdad que, como yo le decía ayer, y lo digo una y otra vez porque es quizá una de las experiencias que he vivido, yo he visto muchas formas de funcionamiento de empresas. Y he visto, por supuesto, empresas que subsisten con trabajadores solas como esta. Ahora, nunca vi, en toda mi experiencia, nunca vi una empresa que funcionara con patrones sin trabajadores. Eso nunca vi. Claro, nunca. Claro. Así esa que, no existe. Esa no existe. Entonces, basta de verso. Claro. La perspectiva, la esperanza, es nuestra fuerza organizada y no delegar esto que han hecho Mario Barrio, los compañeros de la Unión Solidaria de Trabajadores, y que están haciendo cientos de experiencias en nuestro país, que debería ser lo que sí es la respuesta a esta inseguridad. El barrio hoy es más seguro, el barrio es más solidario, producto de que la cultura del trabajo en Wilde, en esa zona, se instaló y ya no la van a poder sacar. Buenísimo. Buenísimo, y hay que multiplicar estas cuestiones. Allí está efectivamente la cuestión de la esperanza y cómo se construye esa esperanza. Además, la respuesta no es achicando, sino en todo caso agrandando a partir de valores solidarios, como incluso decía recién el sacerdote que charlaba con nosotros, Víctor, desde Charata, hablando de estas cuestiones, cuando un gobernador le decía: hace años que no tenemos agua potable, y el gobernador le dijo: rece. El gobernador al cura le decía: rece. Ajá. Y el cura le dice: no, usted haga acueductos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Una cosa increíble que tiene que ver con esta inversión de roles. ¿Qué pasa con lo político, Víctor? Sé que estuvo el lanzamiento en La Plata del instrumento político. ¿Es así? Instrumento electoral. Así es. Sí, así es. Bueno, uno más de estas experiencias de que salimos a no delegar, ¿no? Los compañeros ayer en la experiencia de la Unión Solidaria de Trabajadores, de esta empresa tan importante, sí, participan también con nosotros de esta apuesta, muchos de ellos, por supuesto, que es que la política es algo integral, es todo es política, esto también lo que estábamos hablando, y ya que hablaste de un cura, ayer yo quiero reivindicar a un cura que hace 43 años que camina por el barrio, que quizá mucha gente lo conoce o lo ha visto, que es el cura Luis Sánchez, sí, que es el cura de los miércoles de los jubilados. Él va siempre ahí, tiene 84 años, es un fenómeno, estudió, ayer yo me enteré, con Carlos Mujica en el seminario, fue obrero gráfico, fue uno de los curas obreros que participó en la Secretaría de los Argentinos, con Ongaro, en fin, un hombre de una trayectoria espectacular, y ayer es sacerdote en ese barrio, un barrio de mucha lucha, como él decía, sin lucha no hay victoria, y evidentemente ayer alumbraba esa perspectiva y esa esperanza también en una política integral, en la disputa de la religiosidad, en la disputa económica y también, por qué no, más conscientemente, la disputa electoral. Es una disputa que venimos llevando desde hace rato, pero en la provincia de Buenos Aires, un montón de compañeros de organizaciones sociales, sindicales, de distinta experiencia, hemos lanzado la posibilidad de tener un instrumento electoral por la Unidad Popular. Y bueno, nuestro objetivo era pensado en ayudar en octubre, pero nos han acelerado los tiempos desesperadamente. Faltan tres meses, Víctor. Sí. Decime, si yo viviera acá, ¿te podría votar el 28 de junio? No, si vivieras acá en Capital Federal. No, en Lanús. En Lanús. No, eso sí. Tendría que votar a Pino Solana. Yo lo voto a Pino, pero sí. Afiliate ahí a la Unión de Buenos Aires para Todos, de Claudio Lozano. Pero bueno, no. Bueno, si vivo en Lanús, ¿te puedo votar? Bueno, a lo que estamos gestando, seguro. A mí particularmente no estamos discutiendo hoy candidatura. Ajá. Se verá, digo, nosotros lo que resolvimos fue ayudar a construir un frente también en lo electoral con otros compañeros. Hay un montón de compañeros muy valiosos, está Martín Sabatella, con quien estamos trabajando codo a codo, en una experiencia que ha sido muy importante en la en el municipio de Morón. Claro. Ahí están los compañeros del SI, está Marta Maffei, Eduardo Macaluce, hay compañeros como los compañeros de Barrio de Pie que tienen un laburo en los barrios muy importante, y muchos otros sectores, el compañero del Partido Socialista Auténtico como Mario Masiteri, un caminador de la provincia. Entonces me parece que hay un montón de compañeros que hay que aglutinarnos. Como yo lo decía ahí, nosotros no convocamos a la unidad, nosotros vamos hacia los compañeros, nosotros no nacimos para ser los que convoquemos, nosotros nacimos como una herramienta más hacia la unidad popular y vamos hacia los que vienen trabajando. Hay muchos compañeros que tienen mucha experiencia electoral, particularmente yo había dejado de participar activamente en esto, fui parte del Partido Justicialista hasta la década, hasta los inicios de los 90, o sea, en ese momento dije basta para mí, pero esto ya no tiene que ver conmigo. Claro, entonces, pero hay otros compañeros que han aportado y mucho, y hay que unificar. Claro, estamos lanzando en este mes que viene la medida de fuerza nacional de la CTA, que se va a decidir en el Congreso del 30 y 31, o sea, lunes y martes, una medida de fuerza nacional para que la crisis no la paguemos nosotros, paros y movilizaciones en todo el país, en los primer quincena de abril, hacia la construcción de un gran paro general, como para decir basta a este verso de que la crisis la tenemos que pagar nosotros, las convocatorias de las constituyentes y también lo electoral. Por supuesto que este adelantamiento lo que hace es acelerar los tiempos. Claro. de charlar. Más del 27 de abril creo que hay que presentar las alianzas y el 8 de mayo las candidaturas. Por eso me parece que hay que ser lo más serio en esta participación. Estamos empezando a desplegarnos en la provincia de Buenos Aires conscientemente. 28.000 mesas, 28.000 fiscales, 28.000 participantes que como mínimo, y miles de candidaturas, así que no es que me puede votar, somos miles los que tenemos que construir la Buenos Aires en la provincia, pero también en la nación. Sí, porque para mí fue una alegría que estuviera Claudio Lozano en la inauguración del local, o Julio Fuente de lunes de la Unión de los Neuquinos, y ahí están muchos compañeros, Pino Solana, ¿no?, Luis Juez, experiencias de participación como Di Marco y los compañeros de Misiones, y podría nombrarte muchas más experiencias. Bueno, enfrente mío está uno de los que ha sido un candidato más, uno de los más votados ahí en Rosario, así que una experiencia espectacular, Carlos del Frade. Y todas esas experiencias tienen que ver con cómo construimos una fuerza nacional que es la que nos da la perspectiva, ¿no? Yo siento que estamos en un momento en donde lo que estamos mostrando es que no vamos a delegar nada, que vamos hacia gobernarnos a nosotros mismos, que así como pudimos y demostramos los trabajadores que podemos autogestionarnos, como en el día de ayer estaba claro cómo cambia la perspectiva, los valores, recuperamos la comunidad, eso era un embrión del gobierno que queremos. La alegría de los pibes, la recuperación de nuestros viejos, la conciencia, eso es así, ese es el gobierno que queremos, esa es la sociedad que queremos, que no es la que esto nos venden de pisarle la cabeza al de al lado o salvar a los mismos vivos de siempre saqueando nuestros recursos. Sin dudas. ¿No? Vos sabés que uno está apurado, en definitiva es eso, porque uno está absolutamente inoculado de todo lo que te mete el sistema. Entonces cuando vos lees los diarios y te dicen de Narváez junto a Solá enfrentará al kirchnerismo, después te dividen los grandes diarios en 6 candidatos y nada más, que son lo que nuestro amigo Claudio Lozano define muy bien para mí como la oposición consentida, uno le da bronca y uno dice no anda por acá, anda por esa experiencia de los trabajadores y anda por experiencias en donde uno quiere que, por ejemplo, tipos como vos sean candidatos. Pero ¿sabes por qué? Más que nada porque en el mientras tanto a nuestro pueblo hay que ofrecerles aquellos que han estado siempre junto al pueblo, y cuando uno por un montón de cosas dice no juego, después el compañero te dice che, te busqué, te necesité encontrar ahí y no te encontré. Por eso me pareció muy piola aquella consigna de la constituyente que ahora es cuando, Por eso la pregunta es personalizada. Víctor de Genaro, ¿será candidato? ¿Lo podremos votar? A mí me gustaría que sea, pero no solamente a mí. En Rosario no puedo. Bueno, no importa, pero en la provincia de Buenos Aires sabés lo que te estoy diciendo. Sí. No, este... Eso digo, porque... Pero ya... lo que... Para nosotros hay una concepción. Primero, yo sí estoy jugando y juego en esta perspectiva, y siempre construimos política. Ser candidato es una consecuencia de... No sin es, duda. Para mí el objetivo. Eso es una herramienta, es una posibilidad. Y hay que ser consciente que somos miles de candidatos o posible candidato, y tener que ser protagonista a todos. La construcción política no es para cambiar un representante, la construcción política es para que gobierne el pueblo, y ese es un proceso, sí, en el cual también hay que ser candidato. Seremos candidato, no hay ningún problema, o seré o serán otros compañeros. Lo que no se puede es, en aras de esto, entrar en una fractura, división, dilución, confrontación, en donde parece ser que las razones políticas son, bueno, quién tiene que ser el candidato y quién no tiene que ser, cuando en realidad lo que tiene que ser es el para qué y la fuerza organizada para concretarlo. Nosotros estamos largando esta esperanza. Algo de eso hubo, porque la alegría que había ayer, claro, antes de ayer, el jueves a la mañana, bueno, primero fuimos a entregar las firmas. ¿Cuántas firmas juntaron? Los avales, 8.200. ¿En cuánto tiempo juntaron? Un mes y medio. No se puede creer. Sí, fue impresionante. Te digo que además firmas, todos los documentos. Bueno, como es toda esta trampa, porque la provincia de Buenos Aires hay que hacerlo de una manera muy especial. Es diferente que todo el país. No me digas. Sí, porque ahí no podés participar si no tenés todo comprobado. Bueno, millones de chicanas. Sí, millones de chicanas. Pero, la alegría que había, éramos con más de 150 dirigentes sociales, sindicales, religiosos, que estábamos en la puerta. El cara a la puerta decía, ¿qué vienen a protestar? No, claro, venimos a traer una posibilidad. Ah, bueno, suerte, se van a gobernar el país, suerte, decía. Mirá. Una cosa interesante. Y después inauguramos el local. Había una alegría muy grande, que es, vamos a aportar. No sentimos que lo vemos por televisión. Nunca se ve por televisión. Pero ahora, directamente, no solamente no lo vemos por televisión, sino que vamos a ayudar claramente y protagonizar. Más de 40 distritos, son 135, más de 40 distritos ya tenemos juntas promotoras. Todo esto es muy poco tiempo. Claro. Aparte, en un monstruo como es la provincia de Buenos Aires. Sí, impresionante. Y nos queremos sumar a esa experiencia de otros compañeros. Si lo pensáramos desde nosotros, es una gotita en esa provincia. Pero como nosotros sabemos que hay miles y miles y miles de militantes, como nosotros en las distintas organizaciones sociales, culturales, religiosas, sabemos que nos vamos a encontrar. Hacia eso vamos. Y en ese sentido, bueno, podemos ser emergentes o referenciadores de esa perspectiva. Bueno, por algo han adelantado las elecciones, están preocupados, se viene una respuesta social importante, sí, se está movilizando cada vez más, por eso la política es más general, ¿no? En donde lo único que te quieren mostrar es que hay que discutir solo de lo que ellos quieren, ¿no? Más cana, menos cana, más seguridad, menos seguridad, la crisis que se viene, guarda que se viene toda la crisis, la crisis en las familias hace muchos años que está, y más de 14 millones de pobres están en crisis, no porque se cayó Wall Street, seguro, sino porque acá se concentra la riqueza de nuestro país, ¿no? Sí, es una política al revés y contraria al pueblo. Natalia tiene seguramente llamados de nuestros oyentes. Gracias por llamarnos realmente al 4535-5900, 4535-5999. De otro lugar del país, muy de bien, otro lugar del país, desde muy otro bien punto de la geografía, usted tiene que poner el 011. Ahí está, excelente. Qué bien le sale, Carlos. No te perdona, estaba terrible. Bueno, llamó Osvaldo de Lanús, manda saludos a Víctor y a Carlos, por supuesto. Marcelo, gracias, Osvaldo. Marcelo de Morón, voy a votar a Víctor y me gusta también Pino. Creo que Sabatella tiene que cumplir su mandato en vez de pedir licencia para las elecciones. Muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Llamó también Beatriz de Recoleta, excelente el programa. El que no sabe lo que dijeron ustedes hoy no tiene sentido, no tiene autoridad moral para ser ni periodista, ni maestro, ni mandatario, ni magistrado. Víctor entiende y comprende. ¿Qué eso tal? Dijo Beatriz de Recoleta. Vamos, Beatriz. Marcelo de Isidro Casanova, felicitaciones a Carlos por el resumen de actualidad. Vi temprano por televisión que le dan pensión a una mujer que tiene 7 hijos. Yo quiero saber de dónde sale ese dinero. ¿De la campaña electoral? Pregunta. Los escucho todos los sábados. Saludos a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Después vamos a contar sobre esta cuestión de las pensiones que se dan y las que no se dan y cómo el sistema te enseña la pedagogía de la cobardía, decimos nosotros. Porque como los medios te ocultan a los responsables que están por encima, generalmente, vos te las agarrás con el que está al lado. Seguro. Y generalmente con el que es menos poderoso que vos. Pedagogía de la cobardía. Muy bien, llamó también Nicolás de Caballito. En Chaco hace 7 años que siguen votando a los mismos. ¿Cuándo van a aprender? A Carrió nadie le da bolilla, dice Nicolás de Caballito. León de Munro, que Víctor hable de los jubilados y de la deuda que se tiene con ellos. Bueno, la última columna que hicimos acá fue mostrar, en el programa, fue mostrar cómo había plata, obviamente, para dar 500 pesos de aumento a cada jubilado hoy, acercándose a los 1.560 que plantea el Plenario Permanente de Jubilados y la Federación de Jubilados de la CTA como el sueldo mínimo de los jubilados. Con solo utilizar la plata que el gobierno está planteando como para pagar la deuda para los sectores financieros o para ayudar a empresas subsidiándolas y no utilizan, que es plata de los trabajadores y de los jubilados, de los jubilados y de los trabajadores que aportamos, evidentemente esa transferencia de dinero lo que hace es o se paga con el 76% de los jubilados bajo cobrando el sueldo mínimo y casi el 90% por debajo de la línea de pobreza. El otro día nos enterábamos a través de una de estas noticias que trabajamos desde la agencia Pelota de Trapo, que forma parte de la CTA, del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, que el gobierno nacional había destinado algo así como 15 millones de dólares para hacer un proyecto de un celular argentino. Así como el avión Pulqui alguna vez fue símbolo de la industria nacional durante el justicialismo, el gobierno nacional quiso, en estos 2 meses, tener un celular propio. Supónete, el argentinito. Sí. Comprate el celular el argentinito, te lo financia Cristina y demás. 15 millones de dólares. ¿Sabes cuál fue el problema? Nunca se hizo. ¿Por qué? Porque la plata se lo cobraron a algunas empresas, nunca lo llegaron a activar, la plata salió, se gastó, son fondos de todos, son fondos del Estado Nacional, y nunca se garantizó que eso iba a ser después una inversión. Ahora, nadie preguntó después, nadie exigió devolución. 15 millones de dólares, calculemos cuántas jubilaciones de 670 pesos son, por ejemplo. Así que me parece que esa muestra está marcando esto que dice Víctor sobre este desvío obsceno de dinero para sectores que no son los populares. Y de paso, ya que hablamos de los jubilados, le decimos que el día martes a las 4 de la tarde vamos a marchar hacia el Ministerio de Trabajo exigiendo el salario universal para los pibes, el aumento para los jubilados, y con la presencia de delegaciones internacionales. Mirá. Vamos a ir a exigir la libertad y la democracia sindical frente a Tomada y el gobierno que se niega a permitir sistemáticamente a permitir la libertad y la democracia sindical. Muy bien, otros llamaditos más, Natalia, por allí. El último llamadito, Susana del Centro. Michael Moore, en su libro Todos a la Calle, ya anticipaba el manejo de las multinacionales y su injerencia en las políticas de los gobiernos. Muy bien, y aquí Alejandro Weber seguramente hizo el cálculo de las jubilaciones y con eso que se invirtió en el teléfono fantasma, que no existe, 82.800 jubilaciones mínimas. Con la plata por el telefonito que nunca anduvo. Qué cosa. Víctor, llegamos al cierre de este bloque. Sé que tenés que piantar, que tenés otras actividades, pero dejanos algo en relación justamente a todas estas construcciones, a esta necesidad de multiplicar esperanzas como la que contaste recién de Wilde. ¿Cómo te parece que viene el trabajo? ¿Viene la jornada de protesta nacional de la CTA? ¿Van allí seguramente a protagonizar, a poner el cuerpo? ¿Y cómo sigue todo esto? Yo te podría decir todo lo que todos los días. Porque, dale. Claro, a mí me parece que la construcción... ¿Dónde se puede juntar la gente, por ejemplo? Claro, ¿dónde se puede sumar? Vos fijate cómo es, uno construye todos los días. Todos los días peleamos, todos los días estamos. Uh-huh. Todos los días se pelea. Y hay que demostrar que se puede transformar esta realidad. quizás lo más importante de mi actividad hoy, o la que está priorizando, sé que es tirando la piolita para construir una constituyente social en la República Argentina en el 2010. Nosotros tenemos la necesidad de que el pueblo argentino defina qué proyecto de sociedad queremos. Frente a este verso del bicentenario formal que nos plantean, nosotros vamos a preguntar al pueblo en serio y a construir con nuestros sectores sociales, culturales, religiosos, qué sociedad queremos, y a bancarla en la construcción. Lo que hicimos en Jujuy, en el encuentro hacia la constituyente social, más de 20.000 compañeros en esa asamblea popular, fue decir las prioridades y hacernos cargo. Por eso fuimos a la Plaza de Mayo el 12 de diciembre, la llenamos, y ahí plantamos de que basta de este verso de que nos quiten como decías vos, el movimiento de Chico el Pueblo, uh-huh. El tema central, el hambre es un crimen, pero hay que encontrar el salario universal para los pibes, hay que resolver el tema de los jubilados, hay que evitar el saqueo de nuestros recursos naturales y hay que avanzar en la democracia participativa. Y para eso, convocatoria a la constituyente social en el 2010. Yo sueño que dentro de pocos días, 15, 20, 2 meses, no sé cuándo, inauguraremos una sede de este encuentro hacia la constituyente social del 2010, donde aparezca todo este pensamiento, donde nos podamos juntar todos los que queremos construir es una política para nuestro pueblo, con el pueblo, porque somos el pueblo, no es que estamos en otro lugar. Entonces este cambio es un proceso cotidiano que cada vez somos más, que quizás la demostración por el absurdo, como yo digo, lo podemos ver. Es tanto miedo a la consulta popular, tienen tanto miedo al pueblo que no lo consultan, ¿no? A pesar de que hay consultas populares, no te pueden preguntar qué hacemos, usted está de acuerdo que se con tal cosa, claro. De los jubilados no pueden, porque pierden todas. La guita del ANSES para la deuda externa, entonces, usted está de acuerdo, entonces en realidad hay que hacer esa construcción. Y todo al mismo tiempo, la marcha del martes, el congreso y la organización, las nuevas experiencias sindicales que están surgiendo en toda la Argentina, la mayoría los pibes menores de 30 años. Esas son las hijas y los hijos del 2001. Sí, no tengas duda que son eso. Y se demostró el otro día, el 24 de marzo, el otro día volvió a ser en todo el país una marcha multitudinarias. Vos hasta en Rosario, sí, ¿cierto? Y en Santa Fe. Multitudinarias todas las marchas. La marcha fue mucho mayor que el año pasado. Que el año pasado. Y con la presencia de jóvenes. Claro, algunos creen que lo más importante es lo que es el discurso. Algunos creen que hay que pelear y lo que dijo el documento tal contra el documento tal y la palabrita tal. Eso he aprendido que es una cosa secundaria frente a la monumental participación de que estos tipos que creyeron que nos venían a poner una lápida encima y a que no pudiéramos soñar ni construir la esperanza, los miles y miles y miles de pibes que estaban ahí están demostrando que no nos vencieron y que vamos por más, vamos a ganar. Así que a mí me parece que hay que laburar todos los días y sin delegar nada. Creo que es ahora es cuando. Ahora es cuando. Decíamos, es en serio. Ahora es cuando. Además, hasta hace poquito decíamos, no, porque vos fijate, Evo Morales, hasta Paraguay de Lugo hemos ganado. Increíble. No te dan respiro estos pueblos. Nuestro pueblo no nos da respiro. Ahora decimos el farabundo Martínez Salvador. Sí, otro sí, más. Claro. Ya no podemos tener. Ahora es cuando. Ya no sabemos qué hacer con tanta victoria. Víctor de Genaro, aquí en la mañana de Sobre la Hora, la verdad que es un gustazo, forma parte de esto que decimos nosotros, el río íntimo de la historia política de la esperanza, además con noticias que tienen que ver con la esperanza, con lo que nos trajo esta postal viviente de que se puede y que se gana en Wilde, lo que nos trajo Víctor me parece que es también una señal. Así que habrá que seguir, la esperanza está en construcción, como usted verá, y goza de muy, muy buena salud. Vamos con la música y después nos metemos en los últimos 27 minutos de Sobre la Hora de esta mañana. cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. ¡Ala! La cultura es la sonrisa de este tipo extraordinario y fenomenal que es León Gieco de Cañada Rosquín, que ahora nos está conmoviendo con la película Mundo Alas. Apretando los dientes. Vamos con los mensajes de nuestros oyentes. Gracias por llamarnos al 4535-5900, 4535-5999, de cualquier otro lugar del país. El 011, como usted sabe, aquí desde Capital Federal, con la idea de un abrazo para toda la gente de la monumental geografía argentina. Y como siempre que vino Víctor, explotan los teléfonos. Así es, llamó María de Wilde. Mario Barrios es el hermano de su cuñada. Es gente muy trabajadora la que trabaja en ese lugar. Mirá, muy bien, me parece muy bien. Vamos a contar dentro de poco esta experiencia de Wilde por su protagonista. Seguramente va a formar parte de los informes de Natalia y de toda la gente de producción de Sobre la Hora. Siguen las distintas voces. Susana de Liniers, por sí. ejemplo, dice: no soy genuflexa, aunque me mudé a Capital, no me cambié el domicilio para votarlo a Víctor en provincia. Mirá qué bueno. Qué bueno. Llamó también Ana de Lomas de Zamora. ¿Cuáles son los candidatos en Lomas de Zamora y Banfield? ¿Cuál es el nombre del partido? Quiere saber. Y habrá que verlo todavía esas cuestiones, pero hay distintas posibilidades. Que se forme una especie de frente, que después habrá que ver jurídicamente cuál es el nombre que tiene, pero va a tener que ver con Proyecto Sur, Buenos Aires para Todos, y este instrumento político, electoral para la Unidad Popular, como dice Víctor. Habrá que ver cuál es el nombre jurídico que adquiere. Muy bien, llamó también Josefina de Recoleta. Creo en la capacidad intelectual de Víctor. Para mí es el único candidato confiable de Argentina. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Y llamó Ramona de Zona Norte. Qué bueno escuchar la voz de un sacerdote cuando en la iglesia hay quienes quieren destruirla. Muy bueno escuchar a Víctor y poder pensar en algo a nivel nacional. Sin dudas, esa es la idea, ese es el sueño colectivo. Y hablando de esperanzas, un festival de música solidaria, de música comprometida con la historia social argentina, en el marco de lo que fueron los actos en contra de los 33 años, en contra del golpe que se produjo 33 años atrás en la Argentina. Natalia Palmeiro estuvo charlando con algunos de los protagonistas de este festival. Así es, bueno, recordamos que el festival se realizó del 21 al 24 de marzo, se desarrolló, por supuesto, aquí en Buenos Aires, organizado por la agrupación cultural Talasquilla y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Este encuentro con la canción necesaria tuvo como sede un espacio emblemático de aquellos años de represión, la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, hoy transformada en el espacio Encuentro Cultural Nuestros Hijos, que está gestionado por las Madres de Plaza de Mayo y dirigido por la reconocida cantante argentina que estuvimos hablando el sábado pasado aquí en Sobre la Hora, Teresa Parodi, que es la madrina de este festival. Por supuesto, se presentaron muchos cantantes que quizás no son tan reconocidos por justamente la canción social, que es lo que querían dejar en claro, ¿no? Que la canción social, como no se comercializa, quizás no es tan reconocido. El equipo de Sobre la Hora estuvo allí para ser testigo del festival y realmente tengo que decir que nos atendieron muy bien, perfectamente, y mucha gente quería hablar con respecto a este festival. Estuvimos armando un informe que dice lo siguiente. Yo soy Sergio Lobo, soy integrante de la agrupación cultural Talasquilla y estoy en la coordinación general del festival. Lo que nos llevó a hacer el festival en la agrupación Talasquilla, el tema de la canción social siempre fue una preocupación, en el sentido de que nos parecía que había un vacío en el terreno de los festivales con algo que sea específico de los que hacen canción social. Conocemos a muchísimos de ellos, muchos de los que están participando en el festival, Teresa Parodi, Ignacio Copani, el Tata Cedrón, gente que cuando las organizaciones sociales le han pedido que estén, han ido con su guitarra, han puesto el cuerpo. Muchas veces podían recibir críticas por esto y sin embargo no especularon y fueron y estuvieron con los pedidos de la gente. Lito Borelo, coordinador nacional del Comedor Los Pibes, una organización social del barrio de La Boca. Nosotros fuimos parte de ir imaginando la idea de organizar un festival de la canción social a partir de un encuentro que tuvimos con Teresa en el marco de la recordación de los 4 años del asesinato del oso Martín Cisneros, y de ahí fue surgiendo la necesidad de ocupar este espacio, ¿no? Es decir, de que hubiera un momento en donde la canción social tuviera su lugar. De modo que conociéndolos a muchos de ellos, fuimos hablándolo cuando nos cruzábamos en las actuaciones de ellos, en organizaciones sociales, y empezó a cuajar la idea. Y después, bueno, fue una alegría porque cuando los convocamos ya definitivamente, todos estuvieron a la altura de las promesas y están acá hoy. Yo quiero aclarar, porque esto es muy importante, que acá nadie cobra un peso. Todos los músicos vienen de manera absolutamente solidaria. Nosotros le llamamos canción social aquella que recorta y refleja la lucha de la gente, sobre todo por justicia, la lucha de la gente por una sociedad más justa, por una sociedad más equitativa, la lucha de la gente que se organiza, que ante el avasallamiento del poder, en vez de quedarse sentada en su casa, se organiza, lucha, consigue cosas. A ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. La verdad es que la canción social pelea, lucha, rema por instalarse. Digo, no obstante eso, hay gente que aún haciendo canción social tiene éxito, como el caso de Teresa, o como el caso de Víctor Heredia o de León. Entonces también nuestra idea es que a partir del festival se difundan, la gente los conozca, y de hecho hubo más de 2.000 personas acá en el ECUDI. Las madres siempre están auxiliándonos, siempre están escuchándonos, siempre están aportando para nuestras necesidades. Juanita Pargamén, soy de la asociación Madre de Plaza de Mayo, y hoy estamos presentes en este festival, en este momento de placer, en un sitio del horror, pero con una alegría que nos desborda de la transformación de un sentimiento que es inenarrable. Compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Este es el año que viene, más o menos para esta fecha, pero la idea es que tenga una perspectiva latinoamericana, es decir, estamos hablando ahora sí con las embajadas para que haya artistas de toda Latinoamérica. Vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo y que estén acá el año que viene. También estamos imaginando que de manera itinerante el Festival de la Canción Social de cada año vaya estando en cada uno de los países, ¿no?, de América Latina. Para nosotros el haber instalado esto es un éxito, ¿no? para él. Nada menos que en este lugar, donde hasta no hace mucho era el santuario de la muerte, hoy que esté la alegría de la lucha expresada en el primer lugar en donde se haga el primer festival de la canción social, es sin duda un éxito. En fin, hecho a pulmón desde la militancia, pero está saliendo todo muy bien por suerte, muy muy bien. Ya sabe usted, compañero, cómo queremos, cómo quería el oso cintero. Una maravilla el informe. Primero, ¿qué tema musical escuchábamos de fondo? ¿Quiénes eran estos artistas tan comprometidos y la voz de la madre? Era Teresa Parodi junto a Sergio Lobo, que nos cantaban cómo quería el oso cintero. Bien. Esta es la canción. Y lo que realmente hay que remarcar, que lo dijo Sergio Lobo en el informe, es que se convoca a los artistas y ellos se solidarizan con la causa sin cobrar un peso. Muy bueno, muy bueno. Y esta nueva iniciativa que surge también en el informe de la posibilidad de hacerlo latinoamericano, ¿eh? Qué linda idea como para impulsarla y ver si... Un excelente horizonte, así para es. Que se abra a la patria grande. Está es muy la bien. Idea para el año que viene hacerlo latinoamericano, pero te cuento que por Venezuela, como única participó Fabiola José, quien cerró la tercera noche del festival, dedicando su actuación a las mujeres y hombres valientes de Argentina que entregaron sus vidas defendiendo una idea y la patria. Ni más ni menos que la ESMA. Nada menos que la ESMA. Y Fabiola del Paso se queda para ver el partido de hoy, de Argentina-Venezuela, casi sin seguridad en la cancha de River. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Les quería contar que esta semana también se cumplieron 32 años del viaje hacia algún lugar del universo muy antes de tiempo, del periodista, del escritor, del militante revolucionario que fue Rodolfo Jorge Walsh. Nosotros tenemos una grabación del propio Walsh en una de sus investigaciones más notables, que fue el caso Satanovsky, pero quería compartir, ya en los arrabales del programa, una de sus frases fundamentales. El misterio del periodismo está en escuchar bien para hablar bien. Y si hay algo que intentamos hacer todos los sábados aquí, es escuchar bien lo que ustedes nos dicen para encontrarnos, para que vivamos mejor. Esa es la idea y le mandamos un abrazo muy grande en cualquier lugar del universo en donde se encuentre nuestro admirado, nuestra figura emblemática, el querido Rodolfo Walsh. Han hecho sobre la hora en la mañana de hoy Mauro Federico desde Paraná, Virginia Lajan, que tuvo presencia tácita hoy en el programa, nuestra querida belleza flamígera. También le queremos decir que estuvo, como siempre, comandando estos controles de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, Nicola Natti. Estuvo Federico Vila en toda la edición de este informe especial. Por supuesto, Alejandro Weber con nosotros, Natalia Palmeiro, nuestra luminosa Noelia Pisano, nuestra luminosa Sol Frontini, Andrés Brunetti. Todos hemos hecho hoy sobre la hora para todos ustedes y, si Dios quiere, nos encontramos el próximo sábado. Quédese aquí en Splendid, ya viene Supertrack. Chau, que la pasen muy bien. Porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la